Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos en Radio Box 102.9. Hoy, lunes 22 de abril, con esta gran voz de todos los años de exponentes del Dark, Robert Smith cumplió años. El 21 de abril de 1959 nació. 65 años tiene el genio de todos los genios del Dark, siempre innovando. Y este tema a mí me gustó porque no es el típico tema de The Cure, ¿sí? Es medio flamenco. Señor Marcelo Galateo. ¡Gordita! Te odio. ¡Gordita! ¿Qué estás cocinando, gordita? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo bien, señor. Ariel, ya no me puedo decir más gordita. No, Ariel, ¿cómo andás? Excelente, bueno. Excelente. Hoy también para tener en cuenta 39 años de Gulp. Disco de lanzamiento de Los Redondos. Los Redondos, ahí está. Después podemos pasar también algo. Claro que no. Sí, claro. Bueno, el señor Robert Smith canta The Blob, ¿sí? Se llama el tema. Nos puedes estar llamando 1164-007047. Estamos aquí para escuchar tu mensaje, contar un poco lo que vamos a tener hoy. Bueno, noticias de interés general, vamos a hablar un poco del insólitas. Cine, vamos a comprar noticias insólitas, no. Deporte, con el superclásico. ¿Qué más? Todo hoy. Bastante todo movidito, hoy. Todas las nuevas noticias. Sí, ni hablar. Nuevo tráiler de Deadpool también. De Deadpool, sí. No lo vi. Escuchame. Aparece mucho Logan, a full. ¿Sí? Sí. ¿Hoy salió? Recién lo vi hace un rato. Fresquito. Bien, después muy tenemos bien. Otras películas de Night Shyamalan. Puse una hoy que se llama La Trampa. Es de Night Shyamalan. Es increíble. ¿Cuál es La Trampa? No la tengo. Después, es un hombre. En el partido de ayer en el bastante de nueva eso. No, todavía no salió al cine. Ah, está okay. Está ahí. Está a salir. Así que no, pensé que estaba en alguna plataforma. No, todavía entendido. No está en ninguna plataforma. Así que bien. Vamos a estar hablando un poco de cine que nos gusta, de música, muchos recitales que se van a hacer. La verdad que vamos a tener un programa lleno de noticias y música. Pegamos ¿sí? el faltazo el lunes pasado. Yo iba a ir a la cancha, al final no fui por la lluvia. Menos mal. Ariel fue a ver el partido. A él le gusta venir a los partidos, aunque gane o pierda. Y sí. Pero bueno, perdimos, nos clasificamos. Gisela tuvo una clase especial y yo me quedé. La verdad que hubiera preferido quedarme más allá de que me encante ir a la cancha, ¿no? Sí. Era una fecha para quedarse en casa con los cuatro partidos así, viste, todos al aire juntos. Sí. Y ver la definición que terminó teniendo adentro a Vélez. Sí. Que entrando por la ventana, sí. Que en esta última fecha dejó afuera a Godoy Cruz, que fue el primer clasificado hace tres fechas. Mirá vos. Increíble. Racing, que metiendo cuatro goles no pudo clasificar. ¿Tampoco? No. Ah, pero estamos y bien. Y Barraca, el equipo. Barraca es dentro también de Chiquitapia. Empató con Argentinos Juniors y bueno, quedó dentro de la clasificatoria. Mirá vos, qué casualidad. Después, bueno, quedó ayer afuera con Estudiantes de la Plata, ¿no? Pero ya está, ya lo limpiaron. Sí, ya está. Está bien, para que no sea tan obvio. Dios mío. Igual Estudiantes, perdón, viene bien, ¿no? Y Estudiantes es un equipo que siempre, dentro de todo, es más o menos parejo. No tiene la explosión que venía teniendo otros años, pero ahora la está encontrando con Carrillo, que está bastante afiladito. Me olvidé el otro día también de nombrar, como nos tuvimos, que Milito salió campeón, ¿puede ser? Milito salió campeón con el Mineiro, sí, con Atlético Mineiro en Brasil. Bravo, qué era. Sí. Dos partidos jugó, mirá vos. Bueno, y bueno, pero lamentablemente ya está. Lo que se diga. Armani campeón del mundo y jugó en un partido. En el Mundial no. No. Y dice que ahora en la Copa América termina su ciclo, dice la selección. Y bueno, pero bueno. Se despide bien igual. A nosotros nos sacó un fulbo en el 2018 que no, inolvidable, así que mejor ni. Bueno, lo que pasa es que Armani tuvo en ese 2017-2018 teníamos un duelo de arqueros con Campaña y Armani cuando ibas a ver Independiente River, que era muy bueno. En ese partido que se jugó por la Supercopa, Supercopa. ¿Supercopa? ¿Qué te pasó? Supercopa, me salió en los 90 de adentro. Por la Copa Libertadores, en la cancha Independiente fue netamente un duelo de arqueros. La pelota que se le tapó a Gigliotti, la pelota que le tapó a... No, a Lario también, una pelota tapada por Campaña, muy buena. Nada, un muy buen partido de arquero. Sí. Bueno, bien. Esa fue en la cancha de River. ¡Gordita! Bueno, vamos después a hablar un poco de deporte en uno de los bloques, señores. Vamos a nombrar también a la pareja más famosa de TikTok en este momento, los gitanos. Son gitanos. Ah, che, una cosita de deporte para la gente independiente. Debutó en la reserva un jugador que tiene dos apellidos muy importantes para el fútbol argentino. Bueno, después vamos me lo contés ahora. No me lo conté. Después vamos a contar un poquito. Después de la pausa. Vamos a dejarla picando con que fue el Benjamín de la familia. Ah, bueno. 1164-007047. Nos podés escuchar en la aplicación, en la app de la radio. La de Logo Negro, la que no pesa nada, es Vox 102.9. Y si no, en www.fmradiovox.com. ¿Sí? Vamos a hablar de la fiesta Project. Sí. Fuimos el sábado, estuvo muy buena. The Project Celebration. Muy buena, saludamos ahí a Polito. Polito estaba feliz. A Claudio SR también lo vimos. Muy buena, la verdad, que buena música. Sí. Abrieron todo el escenario. En un momento abrieron atrás. Porque hacía calorcito, entonces. Pero qué lindo que queda, en el área. Se veía toda la vegetación. Qué lugar para traer más bandas, ¿no? Sí, conocidas. Sí. Y no tuvieron todavía la oportunidad de aprovechar bien la parte de afuera. Claro, es verdad. Eso estaría buenísimo. Pero yo veía, muy linda la Yo veía un Babasónicos que... ahí, ¿viste? Claro. En área costanera. Pero claro, con la parte de afuera, tipo... A mí me gustaría un... ¿Qué personaje me gustaría? ¿Qué personaje? La... Bien, entonces, otra persona que cumple años hoy es el señor Iggy Pop. Mirá. ¿Sí? ¿Cómo era la anguila, no? ¿Cómo se le dice? No, la anguila. La iguana. La iguana. Está. ¿Por qué le dicen la iguana? ¿Por qué la será? Piel, por... Para mí es por la piel siempre, sí. Está todo como, viste, todo... Iggy Pop que ha todo sido... Escamoso, parece. Sí, Iggy Pop que ha sido amigo de los... Un montón de cantantes, ¿no? Cumplió también el está mismo día... Medio chueco, ¿no? No, está, tiene un problema. No, tuvo un problema. Tiene un problema, ya me parece, de escoliosis. Ya con la edad. Ah. De la espalda. 77 años. Ah, el 21 de abril, mira. 1947, nació Iggy Pop. Excesos. Todos. Consume desenfrenado, drogas y una receta para no envejecer. Porque en realidad, viste... No envejece nunca este hombre. Bueno, no envejece. ¿Sí? No está al nivel de los Stones. No, me parece que no está al nivel de Mick Jagger. Tenés razón, está un poco más arruinado. Mirá la piel que tiene. No está al nivel de los Stones. Está flaquito, está bien. Pero bueno, se mantiene. A donde se deja de drogar, queda como Charlie García. Y chao. Sí, es verdad. Tenés razón. Sí, sí, Charlie García está. Porque Charlie García, no sé, siempre le digo a ella, cuando se estaba drogando, no estaba como está ahora. ¿O no? Sí, sí, de hecho. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en un momento? Nacha Guevara nos dijo. Exactamente, hubo declaraciones de Nacha que fueron muy controversiales sobre ese tema. Pero es como que es cierto, cayó el genio. Sí. Desapareció el genio. De... Chupaba, se drogaba, le pegaba a todo el mundo. Estaba. No sé, no te digo de 10, pero estaba. Podía hablar. Ahora dejó no. todo eso y es una momia. No, ahora en realidad estás en. Está sentado en una silla de rueda porque no se pudo recuperar más de una operación de cadera. Sí. No habla bien. Ya no puede componer. Aparente, las drogas legales le hacen peor que las drogas ilegales, ¿no? Claro. Es verdad, todos los ansiolíticos que le dan como para parar años de consumo también, ¿no? Este hombre se llama James Newell Osterberg Jr. Es nacido el 21 de abril de 1947. Mira la carita que tenía. Junior. Junior. Junior. nacido... ¿Se juntaba con Mirta Lerán? Y de ñoda. Sí. En Michigan nació, en Estados Unidos. Ha tenido tres grandes mujeres en su vida. Una desde 2008 ya. No tiene. ¿Y embajada hijos. No tuvo ninguna? Dios mío, este hombre. Me miraba, Giselle. Yo la miraba. No, no, porque yo no es que no entiendo. Estoy como en otra sintonía. Perdón, no te interrumpo más. Sí, no, bien. Más chiste. No, todo bien. Bueno, entonces, vamos a escuchar entonces al señor Iggy Pop con el tema Wild Child. Dale. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. Unite a nosotros y sé parte de todos. Bien, estamos acá en... ¿Sabes que ya se me estaba por parte de todos? Sí, saludos acá en Facebook a Marcelo Galateo, que está acá al lado mío, porque se está siguiendo también por Facebook. Gracias por el video. Gracias por seguirnos. Así que gracias, Marcelo, por estar con nosotros siempre. Una masa. A Liz Cleo y a Lorena Aurus, que también están siguiendo a la visual de la radio. Claro. Saludos para ellos, gracias por estar mirándonos. Por seguirnos. Bien, hoy también cumplía, ¿ayer o no, hoy? El viernes 19 hubiera cumplido años también Gaby Ruiz Díaz, 49 años. Qué joven que murió, Así que tranquilamente murió. Estaría en la tropa acá. Sí, escuchá. Así que escuchamos algo de lo primero de Catupe Cumachu. Tu esto es re viejo. Calavera deforme. Bien, entonces, un día como hoy, el viernes, no como hoy, hubiesen... Exactamente, 19 de abril. De 1975 habría nacido Gabriel Ruiz Díaz, bajista emblemático de Catupe Cumachu, ¿no? Hermoso bajo el de este tema, ¿eh? Sí. Todo este disco tiene muy buen bajo. Sí. Escúchame, vamos a empezar con las noticias. Una de las noticias que yo ya vengo viendo en TikTok... Ella, mira, nos vieron en la fiesta. Va, lo vieron, no, nos vieron, no. Lo vieron. No, en no, la no, fiesta. Sí, lo vieron los dos porque te nombró vos también. ¿A mí? Sí. Yo no me acordaba. Yo te digo que si la veo, no me acuerdo que estuvo en el cumpleaños que nosotros estuvimos. No, pasó. Igual mi cumpleaños y pasaron 7 años. ¿7 pasaron? Tengo 47, Marce. ¿Cómo? Y estábamos. Y ellos obviamente se acuerdan porque nos ven en la transmisión. Claro, de repente. Sí, no. Y después había bastante gente. Ahí no recordé, es verdad. Estoy viendo en TikTok, en Instagram, no sé si vos lo viste, Ariel, el Guasón. El guasón este que... No, al guasón que aparece en todos llevaron lados. En cana, al doble del... Pero escúchame, este pibe aparece en todos lados. Sí. En todas las redes sociales aparece vestido de guasón. Y en todo la... Firma muy parecido cuando... al último guasón. Exacto, exactamente. No, al último guasón. Sí, vendría a ser el último guasón, perdón. El que hace... Lo levantan Phoenix, siempre, Phoenix, claro. ¿No? ¿Cómo es? Jack in Phoenix. Bueno. ¿Por qué lo llevó? Y encima se encontró con... Se estaba con peleando con el hombre araña. Se estaba peleando con el hombre araña, es verdad. Se estaba peleando con el hombre araña. En el puente de la mujer se estuvieron peleando. Se estuvieron peleando con el hombre araña. ¿Ese no es el mismo que fue a una votación? Sí, sí, es el mismo. Creo que fue el mismo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay algo... Muy bien caracterizado. Está re bien caracterizado. El traje, todo. Pero en todos los videos que tienen TikTok, si ustedes lo quieren seguir, siempre lo lleva la policía. No sé qué hará. Bueno, en este caso, porque la estaba filmando a la chica. Sí. La chica policía le dice, sí, no me filmes. No es que no quería que le filman porque está prohibido. Por la cara, claro. Porque la chica vive en un barrio... medio complicado. Muy humilde, de emergencia. Claro. Lo más conocido como Villa, le decimos todo. Y la quema. Dice, si vos me enfocás la cara, no puedo entrar más al barrio, entrar ni salir. Entonces no me filmes, por favor. Y bueno, después ahí se armó al final lío. Lo detuvieron, ¿viste? Bueno, y la otra vez lo detuvieron. Aparte de pelearse con Spider-Man. Bueno, se peleó con Spider-Man, pero la otra vez lo detuvieron porque tenía marihuana en una. Vendiendo marihuana ahí en el Puente de las Mujeres. Mirá qué bobo que es. Así que. Sí, bobita. Así que está medio complicado este hombre, porque es como que todos los personajes van al Puente de la Mujer a que la gente se saque. Era como super amigos están. Era sí, como el churrinche de Puerto Madero, digamos. Claro, claro. Otra noticia. ¿Se acuerdan del diputado que salió? ¿Qué hizo ese diputado? Contá. ¿El cuando que salió tomando la checha? ¡Sí! ¡Cómo no! En pandemia. Claro que sí. En pandemia estaban todos por Zoom. Exacto. Y descaradamente estaba con la novia al lado y le estaba besando un seno. Besando un seno. Es más insólito que eso, no existe. No, un mes, para mí, no un sé. Un mes, ya está. ¿Para ya qué no, le va a dar? ¿Para si qué va, le da un mes, el mes? No le dé nada. No le dé, sacalo. ¡Sacalo! Es más insólito. Tampoco tendría que ir preso para hacer eso, ¿no? Pienso que no es ningún delito hacer lo que hizo. Tal vez, ¿será un delito, Ariel, eso? Y en todo caso, quizás pueda llegar a ser algo como exhibición o exhibicionismo, una cosa así. Lo echás del laburo, una multa, pero claro, por una estupidez. Tal cual. No es una estupidez, queda muy mal, no es un ejemplo. Un mes de prisión para el ex diputado que besó senos en plena... Besó senos. Una locura. ¿Qué, en plena ¿qué se pensaba? Sesión. Por más que por ahí no piense que te están enfocando. Estás en no, una yo reunión. Yo creo que pensó que habría apagado la cámara. Y pero tampoco. Pero está, no, no en podés. Una reunión está claro. Dando besos en la... Ah, no, que no corresponde, no corresponde. Pero, pero para él cambió el chino. Pienso que debe haber apagado la cámara y el micrófono, ¿me entendés? Viste sí. Que hay gente que va a las reuniones, apaga todo y se quedan off. Pero claro. Esperen, muchachos, le chupo la teta pero... a mi novia. Está bueno, seguimos. Nah, sí. El juez federal... Menos Ariel... mal que el que estaba con cera, él. Claro, ¿te imaginás? Dios mío. El juez federal... Claro, podría haber pasado también. Sí. Olvídate. No se da cuenta de apagar. Vení, hermosa. Hermosa. Un poco lo trazable. El juez federal Ariel Lijo condenó un mes de prisión al ex diputado nacional Juan Emilio Ameri, quien en septiembre, en septiembre de 2020, durante la pandemia COVID-19, fue captado vía Zoom 2019, cuando mira. Se encontraba besándole los senos a su pareja en plena sesión de diputados, cuando el cuerpo discutía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la pandemia del COVID-19. El diputado fue condenado por el delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas y se le impuso un mes de prisión. Además, durante 2 años estará sometido al control del patronato de liberados. Che, corto las rotativas acá. Un gran saludo a Poli Gor que nos está siguiendo. Grande, Poli. No sabe la barba que tiene Poli. ¿Sí? Parece el náufrago un poroto al lado de Poli. Le falta la pelotita de Wilson al lado y listo. ¡Wilson! Claro. Así que saludo para él. Pronta recuperación. Que ya lo vi que está haciendo ejercicio. Está full. Van Damme un poroto al lado de él. Eso. ¿Viste cuando Van Damme estaba con el chino? En Kickboxer. Que le daba que lo abría con las piernas y hacía bueno, tipo Poli bailarín. No sé si abre bueno, tanto. Y aparte de vernos también nos está saludando. ¿Sos de abrir las piernas, Poli? ¡Oye, Poli! Bien, para En Infobae sale un video. Un video que dice: salió al balcón a festejar los gritos del triunfo de Boca en el Superclásico y se desmayó. Se desmayó, está el video. Cayó, no. Sí, no, para, no. Para adentro de la casa cayó, por ah, suerte. Bueno, bueno, no, pensé que había. Salió al balcón y cayó, dije. No, ¿te imaginás? Cayó para el otro lado. Claro, no, no, menos no, mal que no lo había visto. Dijo gol, se fue para atrás porque si no. Gol. Y se fue yendo así, gol. Bueno, las cosas que uno hace por los equipos. Bueno, a mí también. Sabes que cuando el partido con Holanda, sí. Se me apagó la térmica gritando un gol en el Napolitano y quedé. ¡Oh! ¿Sí? ¿Cómo que se le apagó la térmica? ¿Qué ¿Qué perdí el conocimiento y quedé así? ¿Cómo se le apagó la computadora. No podía desconectar. Claro, se tildó, estabas en shock. Sí, sí, sí, no podía desconectar. Quedé gritando el gol. Martina, pobrecita, se preocupaba. Y sí, más vale, claro. Porque quedé tildado, Sí, se gritó mucho, esa final. Bueno, pero la más insólita de todas, ¿cuál es la noticia? Ah, pará que no la busqué todavía. Esperame que ya después del tema de Pablo Londra. Después de la pausa, sí. Creo que va a ser creo insuperable. Creo que la más insuperable de todas. Y tiene connotaciones de una película que. Sí, exacto. Es igual. A veces la realidad supera la ficción. Escúchame, antes de irnos al tema y después a la tanda. ¿A qué edad nos comenzamos a considerar viejos? Bueno, eso es muy personal, ¿no? ¿Vos a qué edad te considerarías ya grande, viejo? Viejo, te hablando de viejo, ¿no? ¿Ariel? Yo creo que cuando deje de hacer cosas que disfruto. Claro. O sea, cuando veo que ya no puedo jugar al fútbol o quizás no vaya a la cancha o no vaya a recitales, que es todo lo que a mí me gusta. De repente quizás yo ya no me considero viejo para los recitales, pero sí me cuido y no voy tanto a campo. Claro. Voy más a la platea. Viejo. No, pero poner la renga salté como un. Claro. En un animal. Dependiendo qué es lo que vaya a ver. Hace un par de años, cuando me preguntó una piba en la calle, señor, me dijo, ¿tiene hora? Y me dijo, señor, y ya está. Ya está. Dije, ya soy un viejo. Un reciente trabajo advirtió un cambio en la percepción de la vejez. ¿Cuál es la influencia del aumento de la esperanza de vida? La condición física, el aislamiento social y qué diferencias identificaron entre los géneros. La idea de las personas sobre la vejez es el envejecimiento en sí, ¿sí? Y las personas de mediana edad y las personas mayores creen que la vejez comienza más tarde en la vida que sus pares y encuentran un estudio reciente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué edad describirías a alguien como viejo? Yo describo a mi abuela que tiene 96 años. Eso es ser viejo. Yo creo pasando los 80 y ya, yo diría que... Viejo, no sé si la palabra, pero una persona... Bueno, vejez. Anciana. Anciana. Acá dice que en 1911, hace décadas las personas nacidas en 1911 establecieron el comienzo de la vejez a los 71 años, ¿sí? Mm. Cuando se les hizo esa pregunta, a los 65. Claro, en vos realidad, le preguntás a tu mamá, ¿tiene 70? No, ella dice que no. Va, no se considera 70. Vieja. No, mi mamá tampoco, no. Y tiene más de 70. Tu mamá tampoco, me parece, ¿no? Viste que son gente por eso, que no... para mí ya hay pisando. Vos los le preguntás 80. A mi abuela si es viejita, dice, sí, yo soy una ancianita, pero tiene 90. Y sin embargo, pobrecita. Y sin embargo, vos te mirás. No, Mirta Legrand tampoco se considera vieja. Te mirás hoy en comparación a lo que hacían tus viejos a tu edad de hoy y te sentís mucho más joven todavía. Sí, es verdad. ¿Viste? O sea, que cuál sería nuestra esperanza todavía. Claro. Porque si ellos hoy están sueltos acá y todavía te dicen, no, yo no me considero viejo. Claro, imagínate nosotros. ¿Cómo vamos a considerarnos viejos nosotros? Acá dice, la esperanza de la vida ha aumentado, lo que podría contribuir a un inicio más tardío de la vejez. Es como decís vos, Ari, según Weinstein, ¿sí? De una universidad. O sea que las personas están yendo más tiempo al gimnasio, personas grandes, ¿sí? Están. Pero aparte hay más estímulos. Sí. Anda a decirle a tu viejo antes, anda al cine. ¿Cuántos cines había? No, poquito, y además mi papá... Uno en el centro de Quilmes que estaba más o menos bueno. ¿Cuántas películas hay? Anda a ver recitales. No. ¿Qué vas a ir a ver? ¿Cuántas? O sea... Y es poca la gente. Hoy es mucho más activo. Sí. Hay muchos más estímulos para la gente mayor también. Así que todavía somos jóvenes, muchachos. Mucha gente grande tatuada va a ver. Sí, nosotros todos tatuados. Yo pobre. Me voy a borrar todos los tatuajes. No, pero yo voy a andar toda así. Ahora, anda a ver a una persona de la época de nuestros padres, todo tatuado. No. Era mi tío. Era loquito, o era el pibe que no estaba bien. El tumbero, o el que salió de la cárcel, que decía madre, padre. Bueno, mi tío nunca estuvo. Boca. Che, escuchá, mi tío nunca estuvo en la cárcel y sin embargo tiene tatuado. Pero bueno, tenía un pasado medio... Mi tío era pero complicado. ¿Qué veía a los demás? Sí. ¿Cuál era el parámetro de lo que veían los demás es en más, esa época? Mi tío tiene un tatuaje hecho en el que te lo tiene que mostrar en el brazo que se le hizo en Brasil, que lo tiene intacto. Es como una isla, no sé, creo que se hacía mucho con tinta de lapicera, sí. ¿No? Y en los brazos tiene tinta china, que eso lo tiene que solucionar, pero mi tío siempre fue hippie, ¿sí? Entonces, en esa época era hippie y hizo de todo, ¿viste? Los de ahora son tu tío, el que trabaja en vidrio, hablamos. Sí, exactamente. Guillermo, Willy. Y bueno, y él siempre fue el artista y el que iba en contra de las cosas, ¿viste? No era el típico normal, ¿sí? Daba todo. Y ahora, pobre, las consecuencias es que ponerle le da vergüenza andar con las. Y después, las bueno, uno se. Te empezás a considerar grande, a sentir grande cuando por ahí no escuchás bien. Sí. ¿Qué? Tenés que preguntar. Ah, bueno, pero yo no escucho bien desde los 15, así que. Estos viejos desde ese momento, ¿eh? ¿Eh? Ella se enoja a veces porque me habla. Jordi, Gordi. ¿Eh? Parale, ¿eh? Bueno, hay un video en YouTube. De ay, lo tenemos que buscar, por favor. Mirta Legrand hablando con Sergio Denny. Y yo no sabía que era. Tenía un problema, problema una inflamación, auditivo. Creo. Sí. Y sí, empezaban a cagar todo de risa en la mesa. Y después Mirta Legrand le pregunta de vuelta, ¿eh? Dice Sergio Denny, no, se cagaba, pobre Sergio Denny. Pero vos me estás bueno, después lo vamos a buscar y lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir con el tema de Paulo Londra. A mí, yo no sabía esto, mirá. Perdón, y cuando sí. Te sentí que no querés salir a ningún lado. Ah, bueno, sí, bueno, acá aparece. ¿Sí? La gente te empieza a molestar en el boliche, sí, ya sí, que no sí. Querés que. Ya no que te gustaba. Lo antes en el boliche era, si no había gente, era retrucho. Retrucho, es verdad. Después la gente no, y ahora no la quiere ni que te rocen. Ni que te mirá, rocen. Mirá, mirá el comentario de Poli. Mi tatuaje del brazo derecho está hecho con lapicera, con tinta lapicera, me imagino sería, y la aguja. Bien tumbera. Bien tumbera. Mirá, ¿qué Poli? Tiene? Madre, dice, padre, ¿qué dice? La cruz. O de Depeche Mode. No. La cruz. DM. Ay, Dios. bueno, vamos entonces. Ah, te estaba contando. Paulo Londra sacó en el 2022 un disco. Un tema. Muy bueno. Ah, el disco, cuando recién pudo, creo, volver a cantar. Poder de vuelta volver a cantar y hizo un claro, tema. Claro, porque había tenido problemas legales él, ¿no? Sí, sí, los representantes lo vacunaron con un campeón. Lo hicieron firmar, no podía cantar hasta el 2022. Y sacó un disco que tiene como mucho featuring. Con Ed Sheeran tiene una canción. Y sí, con... muchas colaboraciones. Sí, la featuring, gente te entiende bueno, mejor. Featuring. ¿Qué es featuring? Featuring. Colaboraciones, sí. Y una de las colaboraciones, una de las colaboraciones que vamos a estar escuchando, DM, Depeche Mode tiene, che. Tenía razón acá el señor Marcelo. Che, pero mirá. Hay que arreglarlo eso, che. Y ¿cómo creo que tiene una prohibida en la nalga. Para mí que Marcelo le desnudó el brazo derecho y sabía que decía, hay que ver porque ahora está diciendo que tiene una en la nalga también. Ah, hay que tener cuidado. Si también desnudó esa parte. Bueno, y sacó un tema con colaboración de Travis, el baterista. Ah, de Travis, digo. Ah, es un quilombo. Travis de Blink 182. El baterista de Blink 182. Y vamos a escuchar de ese disco un tema que estuvimos viendo que está muy bueno, que tiene un video y que lo podés ver, que se llama Nublado. Paulo Londra y si Travis foto, de Blink 182. Dale. Tendría que dejar de beber ya muy tarde, pero bueno, este frío sin un trago es un veneno. Si avisaba que te iba duele menos. Pero tengo que dejar de suponer y solo entender. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Cambiar esto de una vez y decidí cada vez que no pueda dormir. Tengo que tener algo planeado para no seguir pensando en ti. Igual estoy alegre, tengo unos amigos que si salen llaman siempre. No voy a negar que algunos son unos dementes, pero si pinta alguna siempre vamos al frente. Hay que ser valientes. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas sin decir nada. Ahora el ambiente nubla, uno se ve tan mal. Después de que una noche de repente solamente te marchas.

Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. ¿Tu hija? ¿Cómo? ¿Son hijos de tu hija? Francesca es hija de Bárbara. ¿Yo hablo bajo o vos estás sola? ¿Yo te hablo bajo o vos estás sola? Te escucho. Habla bajo. Sí, pues Francesca vive en Lago Puelo, en el Bolsón ahí. Ah, sí. Y tiene a Francesca, tiene 14 años, pero el otro día tuve una charla muy hermosa no, con está, ella. Chico, ya está. Capaz no, estoy solo. Capaz estoy solo, me doy cuenta. No, yo estoy hablando. No, tengo una dificultad de infección que no quiero hablar de ese tema porque decime, no es, y, no es y, nada, ¿vos, nada. ¿Vos vas claro a la cancha alguna vez? ¿Eh? ¿Vos sabés que? ¿Eh? No, pero para que tiene problemas de infección. ¡Ay, estamos a full! ¡Ja, ja, ja! Ese, no sé si fue a propósito, no la escuchó en no, serio, no la escuchó, verdad que... No la escuchó, pobre Sergio Denis. Es re feo cuando no escuchás. A mí a los pibes de ahora parece que hablan todos en inglés. No escuchan... No se entiendo nada. Y menos en el boliche, me hablan yo un poco más arriba de lo normal y te hablan y ya sí, si hago así. Veo diciendo... que mueven los labios. Sí, no, sí. A mí me encanta... Me río nada más. A mí me encantan los que... saben que tenés un problema o una disminución, una dificultad mínima para escuchar, y te hablan pero mirando hacia otro lado. Dale, ¿me estás cargando? Es como... quejas de viejos. Quejas de viejos estamos teniendo, ¿viste? Bueno, acá y roncar, estoy roncando mucho. Ay, sí, está roncando mucho. Porque no respiro bien por la nariz, entonces... Tiene que ir un otorrino posta. Tengo las carnes crecidas. Bueno, ¿de dónde? De todos lados, de la panza. Tengo pechitos, todo. Estás hecho una mujer. Pero no, me cuesta al no tener... Ojo en los zoom lo que haces. Voy a tener que comprarme esas benditas que se usan acá para que te abran las fosas nasales. Por eso habla... También a no veces... sirve, vos estás roncando. No sirve. No, ¿también ronca? Yo a veces siento de casa tu ronquida. Dale. No te hace... Pobre. No sirve, la voy a poner en el aire esta mujer que nos cuente cómo es que llega. Vi unos videos, que el otro día lo hice, estúpido. Hay unos videos de un chabón que los agarra de la nariz y le mete la primer falange. ¿Tú en la nariz, no, en otro, en el... Claro, chabón no roncó. Primero la agarra con la cara. Che, hace fuerza. Pero entonces pará, el video es así, arranca así, le tapa la nariz con el dedo gordo y no respira. Es decir, no puede respirar. Le aprietan con las dos palmas la nariz, hace crack. Y después le manda la primer falange en la nariz. Pero un dolor tiene la gente. Y les tapa de vuelta y respiran re bien. No sé si será verdad o qué. Tienes que preguntarle a tu masajista, ¿no le preguntaste? Pero cuando le manda la primer falange, se haga como grita la gente el dolor. ¿No le preguntaste a tu masajista? No. Yo sé cómo le pregunto, no me preguntas. A mí me mete la primer falange, pero. El problema es si le mete dos. En otro lado. Che, escúchame. ¿Dos falanges o dos dedos? Dos falanges. Dios mío. ¿Dos dedos juntos o dos falanges del mismo dedo? Kiki. Bien, 1164-007047. Y vamos a ir hasta. Noticia insólita del día de hoy. La más de, para mí la para del mí, año. La Vamos del a ver año el hasta año, el momento. A ver si la supera otra. Detenida la mujer que llevó al banco a su tío muerto para cobrar un préstamo. Era de River, ¿no? No. No. No, bueno. La escena ocurrió en Río de Janeiro, Brasil. La presencia de la persona fallecida era indispensable para poder recibir el dinero del préstamo. ¿Vos podés creer que llevó? No. Hay una imagen que está, yo pensé, es impresionante, si la ves. Sí. Nosotros lo tomamos gracia, pero la verdad que la mina está totalmente loca. Sí. Una mujer fue detenida el martes pasado en Río de Janeiro cuando acudió al banco junto a un cadáver en silla de ruedas. La pretensión de la arrestada era cobrar un préstamo de 17.000 reales, que digamos que serían algo más de 6.500 euros. ¿sí? La escena es indescriptible. Como se puede ver en el video, la mujer que se identifica como la sobrina del anciano sostiene la cabeza de este en este momento. En todo momento, perdón. Sin embargo, su supuesto tío no reacciona a ningún estímulo ni contesta a ninguna pregunta. Claro, le agarraba la mano para que firme también. Sí, firme. Lo que hizo que el personal del banco empezara a desconfiar. No creo que se encuentre bien, se dice a una empleada. Sin embargo, la mujer detenida poco después no se da por vencida y comenta: si no firmás, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti, le decía al muerto. Firmá aquí y no me des más dolores de cabeza, le hablaba. Ante la persistencia de la mujer, los trabajadores decidieron grabar el momento y llamaron a la policía. Ante ello, los agentes se personaron en el lugar y los servicios de emergencia confirmaron que la persona en silla de ruedas estaba muerta. Acusación de fraude y profanación de cadáver. O sea que tiene dos delitos esta mujer. Tiene que ir en cana. Por ello, los policías detuvieron a la supuesta sobrina y la trasladaron a la comisaría. Allí, lejos de reconocer los hechos, aseguró que cuidaba de él y estaba muy débil, pero no muerto. Ahora, la investigación se centra en averiguar si existe realmente un parentesco entre ambos o por si lo contrario podía ser acusada de fraude y profanación de cadáver. En este sentido, varios medios de Brasil apuntan que el préstamo que había solicitado el anciano ya estaba preconcedido y por eso la insistencia de la mujer por cobrarlo. Además, los agentes también indagan si existen más personas involucradas. Esto es claro, eso es lo que pensaba terrible. Yo, que lo hablaba con un cliente, estaba trabajando. Sí. Digo, para mí, quería sacar el crédito. Se sentía mal, veía que se estaba... Y digo, bueno, vamos. Digo, por ahí estaba entrando con la silla de ruedas, se murió a mitad del camino. Pero un perito dijo que ya hacía 3 horas que estaba muerto. Claro. Bien. Así que bueno, así fue. Otra noticia. Un español tomó por primera vez un tren en la Argentina y quedó impactado por un detalle. ¿Cuál de todos? Un turista que llegó al país recientemente grabó un video para su cuenta de TikTok en el que relata su viaje en el tren Sarmiento rumbo al oeste de Buenos Aires. Un detalle despertó su interés y expresó una sorpresa a los usuarios. El transporte público en Argentina es uno de los métodos más utilizados por los pasajeros para trasladarse, principalmente el tren, el que realiza recorridos largos a través de la ciudad y el conurbano bonaerense. Sin embargo, un turista español que estaba de viaje en el país se tomó un tren por primera vez y un detalle lo sorprendió. El viajero, que hace poco está haciendo una carrera como youtuber, llegó al país junto a su esposa, con su nuevo canal publica sus reacciones ante las expresiones y tradiciones argentinas. El destino elegido fue el oeste del conurbano. Para comenzar el trayecto se dirigió a la estación de Liniers. Bueno, linda estación eligió este hombre. Junto a un conocido, de ahí por todas las paradas hasta llegar a la zona. Aunque al abordar el tren, un detalle llamó su atención y lo dejó impactado. ¿Sí? ¿Qué lo dejó impactado? Es que acá dice, lo primero que notó es que el boleto de tren costó 200 pesos. Sí. Y se ve que en España está más caro, ¿sí? Aunque lo que más llamó la atención del turista es que había puestos de comida rápida. Aquí tenemos hamburguesa 2.000 y la mila está 1.600, le decía uno, y la gaseosa 400. También tienen chori. Me llama la atención que haya esto aquí en el tren, destacó el pasajero. Luego continuó escribiendo, ya estamos en el tren, la verdad que bastante bien, igual que con el bondi. Está bastante nuevo y es muy largo. Va lleno a primera hora, dice. Debe ser una locura de gente a primera hora. O sea que lo que más le dio como cosa es que... De que era largo y... Que era que, sí, que vendían hamburguesas. Se ve que allá no venden eso. Y que estaba a 200 pesos el pasaje, que para él es barato. ¿Sí? La sí, mayoría... bueno, pero convengamos que ya tenemos un tren para ir a París. Sí, qué lindo, eso es verdad. Acá no nos sirve. Acá tenemos que ir hasta Mar del Plata. A Frankfurt. Claro, acá tenemos un tren para ir a... No claro, sé. Acá en un tiempo creo que recorría todo el país el tren, ¿no? Sí, sí. Es un chiste igual. Pero digo, sí, pero igual tenés razón. Igual creo que llega a algunas provincias, ¿eh? Pero sí, en otro sí, país. Sí, sí, obvio. Tenés a como esa Catamarca y Tucumán, tenés sí. a Rosario, Santa Fe... Tenés a Córdoba, hay bastantes trenes. Dice el que está el tren de las nubes, ¿en qué provincia está? En Salta, Jujuy. Salta, Jujuy. Qué lindo debe ser debe ese. Ser hermoso, ¿no? Hermoso, sí, es hermoso. Debe ser muy lindo. 1164-007-047. Vamos con más noticias. Vamos a escuchar el próximo tema, que es uno de Bizarrap. Es una sesión en vivo. Es una sesión en vivo que aparece en YouTube, señor operador. ¿La tendrás? Sí, sí, en YouTube. Mientras tanto, claro, porque si no, avisa. Sesión número. Pero la de Shakira. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el pájaro más educado? ¿Cuál? El que se sienta es el que se para para que vos te sientes. Ah, el que se al sienta revés me salió. Bueno, se sienta y se para a veces, ¿viste? Depende de la situación. Dios mío, Dios mío. ¿Lo entendiste el chiste? Sí, lo entendí. ¿Cómo lo entendí? Geniona. Las 10 predicciones más sorprendentes y aterradoras de los Simpsons en el Día Mundial de la Serie. ¿Sí? Los Simpsons se caracterizan por tener varias sorpresas, ¿no? En predicciones. Por ejemplo, esperen, 2 segundos. ¿Son predicciones o Donald ya lo Trump sabían? Como presidente, che. Donald Trump salió en el 2000 y fue presidente en el 2016. Decime cómo Matt Groening hace esto. Debe tener una bruja. Algo debe tener. Y hay mucha imaginación, ¿no? ¿No? O algo raro. ¿Qué dirás? ¿Cómo? Eso es lo que me pregunto siempre, ¿eh? Sale Bart al futuro, se llama el capítulo de la temporada 11, emitido en el 2000. Lisa es presidenta de los Estados Unidos y menciona que heredó un país en quiebra de la presidencia de Donald Trump. ¿Sí? Esta referencia cobró relevancia cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en el 2016. Después el atentado a la Torre Gemelas. En el episodio March versus el Mono Riel de la temporada 4 de 1993, un vendedor ambulante ofrece un monorriel a la ciudad de Springfield. A la grande le puse cuca. Claro, estaba como la cuca, soluciona sus problemas financieros. Durante el episodio, el monorriel se sale de control, amenaza con chocar contra un edificio alto, pero es detenido a tiempo. En una de las escenas de fondo aparece un cuadro con las Torres Gemelas envueltas en humo. Lo que hace referencia al atentado del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Y después tenemos Ataque al Tigre Blanco. En el episodio Springfield, emitido en 1993, un tigre blanco ataca a sus dueños durante un espectáculo de circo. Sí, sí. Este capítulo es recordado por su extraña coincidencia con un incidente real ocurrido en 2003, cuando un tigre blanco escapó de un circo en Las Vegas y atacó a uno de los integrantes del dúo del Magos de Siegfried y Roy. Perdón que te interrumpa, ¿eh? También hay una escena del oso que ataca al público. No sé si se acuerdan de los Simpsons. El oso. Y hay ¿cómo un video. Se llamaba? El oso no sé cuánto era. Sí, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. Y no sé si vieron el video que también hay un oso y la agarra a la señora. Y bueno, se la puede sacar mismo. De encima. Sí. Y es prácticamente lo mismo. Para el primer capítulo de la temporada 29 emitido en 2017, parodian la escena de la exitosa serie Game of Thrones. En la que, bueno, Targaryen quema toda la ciudad. Sin embargo, dicho capítulo de God tuvo lugar 2 años después. Después viene el brote de ébola. En el año... eso salió en el 1997. Se muestra un título, El curioso George, el virus de el ébola. Aunque no es una predicción directa del brote de ébola en África Occidental en el 2014. Algunos señalaron la similitud entre los nombres de los juguetes y el virus. Mira. Lady Gaga en la temporada 23 realiza Perdón, un concierto en Springfield. A otra reseña. Sí. ¿Se acuerdan que hay un chinos estornudando dentro de una caja? Sí. Sí. Y bueno, viaja todo el virus para todo el mundo. Sí. Pasa por todos lados. Neymar se lesiona en el episodio No tienes que vivir con un árbitro de la temporada 25 emitido en 2014. Bueno, Homero es contratado como árbitro de la Copa del Mundo. En un momento se ve un jugador brasileño cayéndose tras un empujón y muchos lo interpretaron como una predicción de la elección de Neymar durante la competencia del... Mirá, hasta está la foto igual, mirá. Sale ¿Te igual. El colombiano era, ¿no? El que le rompió la columna a Neymar. Ay, sí. No me acuerdo quién fue, pero... Creo que en un mundial o antes del mundial fue. En el 2014 fue. Mundial, es verdad. Pandemia pobre. 2020 es el que vos decís. Ese episodio sale en 1993, el de las cajas. Se extiende en todo el mundo una gripe proveniente de Asia causada por un trabajador que estornudó en un paquete. Lo llevó a encontrar similitudes con la pandemia del COVID-19 entre los fanáticos. Y el último es que similar, los Simpsons... fuera de los Simpsons hablo, sí. ¿No? Similar, hay una película de... ¿Cómo se llama esa que salió mucho de antes? Gwyneth Paltrow y... Sí, Matt ya Damon, sé, era. Es la que sí, se pandemia muere. Pandemia se llama pandemia. La película. Increíble. Sí. Muy similar che, a lo que fue y nosotros, COVID-19. Che, y nosotros mirando esa película para decir, bueno, nos vamos a morir, como está... Muy similar, las tumbas comunes en las calles, sí. Después, sí, muy similar. Es impresionante sí. Esa película. Es increíble. O sea, al final fue pandemia por el cocinero llama. Del chancho que... Exacto. Le tocó los dientes sí, al chancho. Que había sido por el murciélago. Por el murciélago. Igual ahora hay una, allá increíble. En China hay una enfermedad por el murciélago. ¿Del murciélago? No me acordaba. Sí, claro. Cae el murciélago, lo que es del excremento del murciélago, en la carne esa que está haciendo el tipo. No, cae la, y la come el piso, chancho. La come el chancho. Cae y la come el chancho antes de ir a faena. Exacto. Ah, ahí está. Ahí está el tema. Y ahí empieza todo. Así como viste que dijeron que era por un murciélago. Bueno. Increíble. ¿Cómo es murciélago o murciégalo? No, me haces. Avances Los Simpson presentaron numerosos avances tecnológicos a lo largo de la serie, desde dispositivos como los relojes inteligentes hasta los teléfonos celulares. Aunque no hay una predicción específica. Videollamada también tiene mucha. La serie reflejó con precisión la evolución tecnológica a lo largo de los años. Sí, los Simpsons son bueno, todos. Bueno, el muñeco que era de Lisa que corregía la falta de ortografía. Sí, ¿quién es vos? Que hablaba bien, que bueno, que es una serie que tiene varios episodios. No, episodio no, varios fragmentos de cada uno, de cada personaje. ¿Te acordás y después se entrelazan todo cuando le cortan el dedo a Homero? Sí. Que escúchame, ¿no es E24? No, ese es otro. Que también tiene ese estilo. Ese estilo, ¿o no? Que también viste que... tiene. Porque pasa lo que pasa Jimbo, lo que pasa Martin. Sí. Bien, vamos entonces con el Bizarre Rob. Vamos con música. A ver, esto es nuevo, ¿eh? Vamos con un enganchadito, con un triplete. Bizarre Rob. Doblete. Con las voces de Shakira. Muy bueno, dale. Y después volvemos con parte de todos, dale. Persona buena, cara, mente, es igual. todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Insomnia. Mirá, se me apareció. Es el cerebro, te traiciona el inconsciente. Igual sigue siendo parte de todo. ¡Esa! Sí, me perdón, parte de todos. Nuestro pasado también es parte de todo, sí, esto. Sí, Dios, te juro que no lo quise hacer queriendo, me salió. Parte de todos. Escúchame, 19 al 21 de abril se hizo el Coachella 2024. Sí. Nuevo festival, ¿no? No, siempre se hace, pero pasa siempre, que por el tema de la pandemia se cortó yo mucho. Yo recién ahora me entero de ese nombre, nunca estuvo Bizarrap, que como lo que estuvimos escuchando ahora, muy bueno. Sí. El Pedro, vamos a escucharlo. Musicalizó a Shakira. Peso Pluma. No Doubt. Blur se reenojó con la gente. Para. ¿Qué? Peso Pluma y No Doubt. Y No Doubt estuvo, ¿sí? No juntos, pero... Está bien, pero es como que me digan, no sé. Bueno, acá ponían a la Mona... Los Stones con Peter Languila, bueno, más claro. O menos lo mismo. Bueno, acá en el Lollapalooza ponían a la Mona Jiménez, más gratis, con todo lo... Con toda la gente que venía, que estaba buenísimo. Bueno, está bien, pero son... A ver, la Mona y Damas Gratis son artistas de la puta madre. Sí, puede gustar, no te puede gustar, pero... Tiene 300 millones de discos la claro. Mona. O sea, claro. A mí nunca me gustó. No me gusta la combinación. La combinación como a vos. Claro. Pero acá me estás hablando de No Doubt con Peso Pluma. Peso Pluma. Y lo que vende Peso Pluma. Igual creo que no hace reggaetón Peso Pluma. Sí, pero creo igual no es bueno. Está bien. A mí no me gusta tampoco. No tiene nada que ver, pero bueno, se ve que... Escuchá. Billie Eilish y Shakira tampoco tiene mucho que ver con No Doubt. No, pero bueno, son artistas bueno, pero ya consagrados. Son artistas ya consagrados, eso es lo que dice. Claro, escucha, Billie Eilish, Lana del Rey. Billie Eilish, Lana del Rey. Y después Will Smith, que no pude encontrar una filmación buena con J Balvin, que estuvo bueno porque cantaron la canción de Men in Black. Estuvo muy bueno. Muy bueno, o sea, hecho con Will Smith. Blur dijo que no iba a ir nunca más a Coachella porque la gente estaba así, no se movían, no es como acá, viste, se ve que el tipo está acostumbrado a que salten, no, cantando todas las mejores canciones, dijo, no vuelvo nunca más a este escenario, dijo Damon Albarn, ¿sí? Después estuvo para todos Justice, Deftones, Steve Angello. Bizarrap. Steve Angello es el Tano, el pelado. El sí, grandote. Sí. Ah, ese yo me acuerdo que lo vi, una bestia. Sí. Lo vi. No había mucha gente muy conocida, ¿eh? Bueno, mirá, increíble. Lo vi con Rage Against the Machine y Queen of Stone Age. Mirá, nada que ver, claro. Bueno, sí. Lo que está para disfrutar es el recital de Megadeth, ¿no? ¿A dónde era que lo estábamos viendo? Lo puedes ver en YouTube. Una hora. No, en YouTube. En YouTube lo vimos. El que quiere ver el recital de Megadeth tiene una buena definición, un Movistar Arena lleno. En el Movistar Arena, sí. Lo podés ver por YouTube. Es verdad, está en gratis. YouTube. También salió a la puerta del Hotel Madero. ¿Sí? Con su guitarra. Dios mío, ¿cómo le gusta la Argentina, no? Sí. Está re enamorado de la Argentina. No Doubt, Sublime, Blur. Está bien, Peso Pluma estuvo el día anterior al de No Doubt, Ari. El día de No Doubt estuvo Blur y estuvo Sublime. Bueno. Con el cantante, ya está, ahí se le gustó más. Ya, sí. No, la verdad que te juro por Dios. Le di una bronca. ¡Qué bronca que me da! Bien, Bizarrap. Estamos hablando que es un chico de 25 años que tiene una gran trayectoria con un montón de gente. Mirá. Sí, creo que merece. Yo, la verdad es que si hubiese tenido oportunidad lo iba a ver, ¿eh? Me hubiese gustado ir a verlo. No había más entradas, ¿eh? Todo va con todo, ¿no? Sí. Todo es parte de todo, como decimos. Para mí esto es un complot. Y hablando de complot, ¿de quién hablamos? ¿De quién? ¿De quién podemos hablar? No que sé. Sabe todo sobre complot. Acá tenemos al señor Eric, nuestro amigo. Ahí que saluda. Oh. Marce Gise y Mr. Amaral. Mr. Amaral, ahí está. Ahora muy buenas noches. Llegando del gimnasio con Lauti y haciendo el aguante aparte de todos. Ahí está. ¿Qué fue a limpiar las pizzas al gimnasio? No puede levantar ni una pesita de un kilo. Ay, Dios mío. Bueno, sí, es verdad, el hombre complot. El hombre el hombre conspiración. Conspiranoico, pero... Grande, amigazo. Che, la conspiración de los Simpsons es buenísimo, ¿o no? Sí, obvio que sí. A full. Y un tema que está de moda ahora, en este instante. TikTok está full. TikTok a full, Ariel no entiende primero, nada. Primero, hablando de TikTok, quiero hablar de la familia, los gitanos. Che, ¿qué onda los gitanos? Están me a full, encanta ¿eh? El gitano. Yo lo dice, vi. Gordita, ¿qué estás cocinando? Yo el primer video que vi fue en Mar del Plata, porque son de Mar del Plata. Sí. Una, en la fuente, esta, diciendo que se comió 6 hamburguesas la mujer. Está loco. De mostaza, que no son chiquitas, no, las de mostaza. Se morfó 6. Y hay gente que lo corroboró y que era verdad que se había morfado la mujer sola. Gordita, ¿qué vas a comer, gordita? Y la mujer cocina, son 6 en la familia. Son 6, no más. 6 chicos. Y hacen milanesa, fideo, todo el mismo tiempo, ensalada de rúcula, vos la... Tiene la cocina de esas industriales, ¿viste? Claro. De 6, 7, 80 mallas, ¿viste? Tiene, cada vez que hace milanesa, tiene una sartén así, le entran más fácil 5 milanesas. Y el video es él, acercándose y dice, gordita, ¿qué está cocinando? Y habla así igual el tipo, ¿no? No sí, es que... sí, no está forzando la voz. No está forzando nada. La voz. Es una familia que se y ha la hecho... pegaron y ahora todos los che, videos a full. Los videos y además mucha cantidad de seguidores, ¿sí? Tiene... Y hacen cada comidita, que no sabés. Bien. Poroto, lenteja, sí. Todas Dios unas comidas mío. En los gitanos. Bien, escúchame. Y este tema que vamos a escuchar, después Ari... Después también contamos la historia también de este tema. ¿Antes o después la querés contar la historia no, del después, tema? Bueno. Porque está buena para... Escuchá, vamos a escuchar Pedro. Pedro de Rafaela Carrá, pero remixado. Dale. Se te pega así, man. Pedro. El origen del video viral del mapache que trajo la vuelta a Rafaela Carrá, que esta canción sale en 1980. Se trata de una mujer que va de viaje a alguna parte. A Santa Fe. A Santa Fe, porque exacto. Porque dice prácticamente el mejor de Santa Fe. Sí, conoce a un muchacho. ¿Cómo se llamaba? Pedro Pérez. Pedro P. Y bueno, hace pega onda y bueno, la pasa bien con Pedro y bueno, es Pedro, eso. Sí. Claro, el golpe es el traquete, paca le da a Pedro. Durante las últimas semanas se ha hecho increíblemente viral a través de redes sociales un remix de la canción de Pedro de Rafaela Carrá, que ha traído de vuelta a primera plana a esta cantante italiana, sí, pero pocos hermosa, conocen. Hermosa, disculpame. Sí. A primera plana trae al mapache. El mapache, el origen del meme y la anécdota que inspiró el tema, más allá de lo pegadizo que es, ¿viste que es pegadizo el tema? Sí. La canción para joder está sí, buena. La canción escrita por Rafaela Carrá fue lanzada en 1980. Sí. Y cuenta con dos versiones, una en italiano y otra en español. Cuenta la historia de un supuesto affair amoroso que tuvo la cantante durante su visita a Santa Fe, Argentina. Ah, así lo reza la letra. Dice, yo paseaba por las calles. Pero estaba en castellano para ponerlo por ahí. Sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire extraño que recorre entera la ciudad. Mientras recorría las calles de esta urbe argentina, se nota la que italiana grande, se, habría ahora, te cagan a balazo. Se habría encontrado con lo que llamaríamos agente turístico espontáneo. Un autoempleado que salió a su encuentro. De pronto dice, a la vuelta de la esquina me llama suavemente. De pronto flash la chica del bikini. Escuchá. Ahí está. Guardando atentamente y monumenti. Ahí está, con cara de inocente y aria formalito, se ofrece como guía para la ciudad. La italiana habría quedado encantada con la visita, como lo refleja el estribillo, la parte de la canción que se había hecho viral, que es Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. El mejor de toda Santa Fe. Pará, porque es el... Ahí está. Pedro, de Santa Fe. Pedro, te lo demostraré. Ahí esto me hace acordar mucho a mi vieja, que escuchaba los discos de ella en el Winco. Ah, mirá. De ese. Ay, se me enganchó justo, mirá, el lente. Bien, dejaba entrever, ¿tenemos un audio? Ah, bueno, dejaba entrever una Rafaela, un posible amorío que tuvo con un tal Pedro. Menudo formalito el muchachito, menudas murió, cosas. ¿Falleció? Sí, ¿no? Ya falleció, sí. Oh. Me conozco de memoria las estrellas. He visto todas menos Santa Fe. O sea que estuvo con las estrellas. Dice, hizo ver las claro, estrellas. Claro, dice, Pedro. Me conozco de memoria las estrellas. He visto de todo menos Santa Fe. O sea que no vio, o sea, no conoció Santa Fe. Mira vos, no lo conoció. Argentina, ¿eh? Sí. Y bueno, a raíz de eso está el mapache dando vueltas. Claro. La está canción... la aplicación para hacer el video. Sí, es difícil, chicos. Lo podés hacer con un perrito, con un animal que vos quieras. Va dando vuelta la... Ponés el celular de abajo. No o sé de frente, cómo es. Hay que hacerlo la vuelta, que la llevaste. Y cuando mirá. Está el golpe de Pedro, sí, Pedro, le tenés que mover, le tenés que mover al perro. Las patitas. Así sí. Se hace el video. Es difícil. Yo le doy un ¿eh? Tutorial a la gente sí. Para que lo hagan en la casa. La canción Pedro ha sido una de las populares en las últimas semanas, que en diversas redes sociales, gracias al DJ y productor musical Jamoxi, que creó un remix en versión tecno. Pega, tiene un sonido. Este tenés para que poner... tener TikTok. Sí, claro. Casi 2 años después de la muerte de la cantante italiana, el tema se ha viralizado y es uno de los sonidos más utilizados para hacer clips en TikTok. Dentro de una semana ya no se usa más. 40 pero bueno. Millones de reproducciones. 40 millones de reproducciones tiene Pedro Pedro. Tenemos un audio, a ver. Buenas noches. Perdón, Gise, te voy a corregir. Los Simpsons no es conspiración. Eso se llama primado negativo. Eso es, o sea, te muestran las cosas en dibujito, en película... Para que vos creas que creer eso sería totalmente ridículo. Y te van trabajando el subconsciente de cosas que ellos, de cosas que tienen planeado hacer, que hicieron, que hacen, o planes a futuro que quieren hacerte a vos, ser humano. Este hombre está... Así sí. Trabajan ellos. Los seres oscuros. Los seres oscuros. Buenas noches, chicos, buenas noches. Los seres oscuros serían los desilluminati. Claro, escúchame, a mí me da miedo ahora mirar los Simpsons después de lo que me dijo. Claro, nosotros nos dijimos que los Simpsons... Mejor miremos el video de Pedro, no, Pedro. Eran conspiraciones, no, lo de los Simpsons. Dijimos que eran... ¿Cómo dijimos? Predicciones. Predicciones. Vos estás equivocado, amigo. No hables más. Chao. No, pero recién en la conversación ella dijo conspiraciones. Sí, la estoy cargando. ¿Y qué dijo la conspiración de los Simpsons? No, pero bien, todo puede ser, hay muchas teorías. Está perfecta la de Eric. Sí, claramente. Él habla de allá de Don Orione. De su mundo. No está en el barrio de Don Orione, está en ahí en Don Orione, en el Cotolengo está él. ¡Ay, qué claro, él mandó WhatsApp de ahí adentro. ¡Qué malo que sos! Escúchame. Che, ¿los seres oscuros son los mismos que andan por el barrio cada de noche, no? Sí, son los seres oscuros, ni hablar. 2215-1165-007047, así como hizo Eric, llamanos y decinos... ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó? No sé. Escúchame, ¿qué pasó con Furia? ¿Qué pasó con Furia, vos que ves, Gran Hermano? ¿Tiene o no tiene alguna enfermedad complicada? Creo que sí, ¿no? Sí. Bien, De decisión de Gran Hermano. Está enferma de ira. No, escúchame, no, tiene una enfermedad media complicada. ¿Sí? Leucemia, ¿no? ¿Leucemia? ¿Tiene? Me parece que sí. Supuestamente dice que en el medio de la transmisión, cuando ella empezó a contar esto de la enfermedad, que le hicieron dos análisis diferentes para ver por qué estaba bajando de peso y demás, lo que hizo Gran Hermano, los que tienen DirecTV Go, que es la plataforma donde pasan todo el día Gran Hermano, cortar la transmisión. ¿Sí? Raro. Raro. Vamos a ver qué o supuestamente hoy es, ¿no? Lo que van a decir y demás. Bien, eso pasó el día de ayer. El estado dice que más conocido como Furia vieron generaron preocupación desde la semana pasada. La participante de la competencia tuvo que romper su aislamiento de 5 meses y tuvo que salir. Se realizó una transmisión de reality en la que la jugadora comienza a hablar sobre sus problemas de salud y sin embargo la producción del programa decidió cortar el vivo, lo que generó fuertes cuestionamientos en la plataforma X. ¿Sí? La situación se dio cuenta cuando los participantes estaban a punto en los cuartos, unas horas después de que Furia había vuelto. Bueno, ya estamos acá, les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber, frente a todos sus compañeros. En este momento y siempre con su particular estilo, tengo algo que es una ver... pero que no tengo que hacer tratamiento, supuestamente dijo. Vamos a ver. Yo no quiero pensar mal de Gran Hermano, pero no vaya a ser cosa que inventen esto, ¿eh? Ojalá que no, ¿eh? Porque están teniendo un poco rating. Una enfermedad, ¿viste? No se jode. Con... Sí, bueno, pero está todo guionado, mucha plata. Bien. 11-65. A ver, ¿me puedes correr? Porque no me acuerdo el número de... 11-64-00-70-4-7. Iba a dar 4, mi teléfono 7. Encima, porque ustedes me... ¿Sí? No, bueno. Estábamos mirando acá con Ariel, una chica, le quiso sacar el arma a una policía. Bueno, la agarraron entre 6, por suerte. Estás cargando. Sí, sí, está el video acá. Mirá sí, vos. Sí. No, la chica estaba sentada. ¿Acá en la Argentina pasó eso? Sí. ¿En Rosario? Bien. Alejandro Fantino fue papá. De su segundo hijo. El primero mira. Tiene ya, es grande. ¿Qué? ¿Sí? ¿Con Bastido o con...? Tuvo un ambiente con el otro surrugado. Que canta, ¿cómo se llama? Luciano Pereira. Con Luciano mirá, Pereira, hay que ver, ¿eh? Mirá, tiene un hijo de 32 años, él que no había... Como que no le veía muy seguido. Creo que de grande, a los 18, ¿no? Mirá, lo reconoció. Ya tiene un pibe de 32, mirá. Sí. En la imagen se lo ve a Fantino. Bueno, si ustedes quieren entrar en... Fantino que ya tiene las cejas ya blancas, como un viejo. Ya no... Pero, señor... A mí me gusta Fantino. Se nota como que no, te como gusta. Entrevista, todo eso. Sí, la este es el tal... Aparecen en la foto los dos hijos, ¿sí? El hijo de 32 y el hijito más mirá, chiquitito. Parece más grande. Sí, más grande el chico. Al grande le puse Cook. Y después, bueno... La novia de Cristian Castro. Dicen que este Cristian Castro es raro, ¿eh? Es rarito. Es raro. Dice Ingrid Warner, la novia de Cristian Castro anunció su separación. Contó por qué la relación no funcionó. Porque toma mamadera con la mamá. Oh. Seguramente. Ya sabes cómo soy, March. A Cristian lo amo. Siempre recordaré todos los lindos momentos de esta relación. Con quien hasta hace poco días... Sí, no duró muchos días. ¿Es lo que dijo la madre? ¿O...? Sí, no duró nada. 20 días nada más duró. Escúchame, no podés llamarlo en 20 días, señora. ¿Qué lo amaba? ¿Qué? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Sí, señora. Dios mío. Bueno, vamos con el próximo tema, señor. Escuchá, esto es un recuerdo. Sí, porque hay que escuchar y tener recuerdos. Recuerdos que son justo el día de la... Era pandemia. Este es Pedro cuando... Penó, ¿no? No. Che, escúchame, esta chica en pandemia fue éxito. Sí, sonaba en todos lados. Donas Ay. Dance Monkey, dale. Things you do before.

Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Muy bien, continuamos en Parte de Todos acá por Radio Box 102.9. 22:28, ¿cómo pasó el tiempo? Impresionante. Tenemos para recomendar un par de series. Sí, serie. Número, si vos querés un stand-up bueno, que dura, ¿cuánto durará? ¿Una hora? Una hora, sí, como sí. Mucho. Ah, sí, bien. Porque está editado, me parece. Bien. Campi. Campi, muy bueno. Muy bueno, muy en Prime Video. Verlo. Gratis, va, gratis el que tiene la plataforma. La verdad, está muy bueno el humor que incluido hace en la plataforma. Incluido en la plataforma, así que podés tranquilamente ver. Y después salió, ¿qué más? Negan, Rick con Michonne. Rick y Michonne, y Negan y la otra también, que no me sale. Sí, ¿cómo es? Bueno. Dead City. Dead City. Negan junto a Maggie. Maggie. Todos en Prime Video, ¿no? Sí. Sí. Después tenemos, si te gusta lo argentino, tenés para ver Bellas ¿cómo Artes. ¿Cómo se llama la de Ricky Millón? No me acuerdo. World Beyond no, es otra. No, es otra. Sí, esa como que salió antes, ¿viste? No, es como una... Sí, la serie salió antes, pero es como posterior. Posterior al... Escúchame, ayer nos olvidamos de cómo terminó The Walking Dead. ¿Cómo terminó? Vos pero tampoco te acordás, ¿viste? ¿Viste? No te acordás. No me estoy acordando, ¿no? Es porque nos gustó. Las tiraron mucho y fue bastante denso. Nos gustó final. Mucho, ¿viste? Pero, ¿viste que no? Por algo no nos acordamos del final. Porque no fue muy. No fue muy digno buena. De ver. Escúchame, se despidió Palito Ortega de toda la carrera en Luna Park. ¿Sí? Mira. Invitados de lujo como Las Trillizas de Oro, Nito Mestre, Johnny Tedesco. ¿Sí? Y cerró con sus dos nietos cantando, ¿sí? Así que re bien. Y otra noticia que me dio antes de ir a la noticia de esta que empezamos a hablar y no dijimos nada de la estrella hasta que va a ir en las inferiores es Elon Musk está de acuerdo en que cada hogar estadounidense tendrá un robot doméstico de $1,000 dentro de 7 años. Che, Yo Robot un poroto al lado, ¿no? Un fascinante debate sobre el futuro de los robots en los hogares y en la industria capturó la imaginación de los oyentes y la atención de uno de los principales visionarios tecnológicos de nuestra era. Elon Musk fue el mismo quien validó la idea de que en 7 años cada hogar de clase media en Estados Unidos tendrá un robot cuyo costo sería $1,000 mensuales. Pero ¿cuál es el avance de esta tecnología que depara el futuro? Eso lo podés ver en Infobae Link. Bueno, ¿sí? ¿Será que lo ven y ellos después lo copian o ya está todo pensado? Igual Yo Robot... Como digamos que Yo Robot ya era la serie 4, o sea, que habían sacado... No, y además Yo Robot, I Am Robot, es de un libro. viene del año 1940 bueno, y pico. Vos escuchás, ¿sí? Alexa, sí, sí. Alexa te escucha todo, le pedís algo y... Yo tengo acá Alexa, pero no la hago funcionar. No la hago. Si vos no la hagas funcionar, no quiere decir que no te estés escuchando. ¿Me está escuchando? ¿Me estás escuchando, Alexa? ¿Sabés lo que tendría que decir? Sí, señora. Bueno, la otra vez escuché la explicación de esto. ¡Gordita! El micrófono está abierto del celu, de las aplicaciones, para que pone... Hola. Vos estás hablando de algo, no sé, me gusta la mayonesa con papa frita. Y no tenés que ir a buscarlo directamente, te metés en la aplicación. ¿Te vas a traer a casa? Y no. A buscarlo, por ejemplo, una aplicación de comidas rápidas. Y lo primero que te aparece es una mayonesa con papa frita. Sin buscarlo, te aparece la aplicación para ya la... O, por ejemplo, querés comprar, estás hablando, quiero comprar, no sé, una bicicleta y te aparecen 2 millones sí, de páginas bicicleta. Decís colchones, te dicen lo mismo. ¿Sí? Habla cerveza, sí. Habla de Minambola y te sale todo. Bien, escúchame, noticia que me tenías que dar de esta noticia de hablando, esta persona. Vos dijiste con quién estuvo Palito, con los nietos. Con los nietos, sí. Acá tenés al nieto de un grande debutante de Independiente. El nieto del más grande de todos. De todos. Y el hijo de un gran futbolista argentino, claro, y de Independiente. Claro. Benjamín Agüero Maradona. Claro, encima, todo tiene este pibe. Benjamín Agüero Maradona. Tendrá que trabajar en debutó en la reserva, en las inferiores independientes. En las inferiores independientes. ¿Será? Como vamos a ver cómo sigue todo esto, esta historia. Esta historia, ¿no? Si le da gloria al fútbol independiente y argentino nuevamente. Que juegue bien, igual que el hijito de Messi. Esperemos que. Mateo dicen que juega muy bien. Sí. Mateo dicen que juega. Che, escúchame, ¿cómo es? Eliana Garcio tiene la campera de Boca. Tiene la campera que está. Buenísima, que es de Boca, ¿o no? No sé si de Boca porque es más celeste que azul, me parece, pero. Está bien que hay una camiseta de Boca, pero no es tan celeste. Che, a mí no me gusta esta cosa de que se hace canchero el del Moro, ¿eh? Esta cosa de. Me pongo la. ¿Viste? Mal vestido. Perdón, del Moro. El buzo con la muñequera. El buzo con la muñequera, chao. Aparte de verlo siempre muñequito de torta, ¿viste? Con el trajecito, con moño inclusive. Sí. Duro. Sí. Una línea menos para del Moro. O sea, la del Moro. Dios mío. 1164-007047. Música, tengo que escuchar un poco. Sí, música. Vamos con Catriel y Paco Amoroso. Oh. Yesh. No, bueno. La música. No era música. Che, escuchame, pará. Pire, señor. Este es el disco. Tema. Sí, está. Pero. No, pero, pará. Antes de los temas después de Ari, que volvemos después, ya vamos con los temas de él. Vamos con este tema inédito del disco Baño María. Se llama Chesh. Dale. Baño María. Y vos estás brillante. Siento que va a pasar. Qué cosa recurrente. Y cuando desastre que causé, pero yo de eso jamás hablé. Todas las baby shush, que no digan nada. Todas las baby shush. La noche está oscura y lo que vemos no se ve. Empieza en el club, terminamos en un hotel. Five stars, ese culo está de 10, baby, sí. Tranqui, nadie va a saber. Bitch, shut up. Que la noticia cruel como bala. Bitch, shut up. Tu culo es un postre y no tengo cuchara. Bitch, shut up. Entro por la puerta. Ser tan sexy te hace mal. Y cuando desastre que causé, pero yo de eso jamás hablé. Todas las baby shush, que no digo nada. Todas las baby shush. La noche está oscura, lo que vemos no se ve. Empieza en el club, terminamos en un hotel. Five stars, ese culo está de 10, baby shush. Tranqui, nadie va a saber. Todas todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Muy bien, continuamos acá en Parte de Todos. 22:36, ya se me están acabando las baterías, no importa. Ya. Bien, ¿qué vamos che, semanita, a hablar? Semanita sí. Que se viene muy activa musicalmente, sí. Bien, primero de deportes. ¿Qué tenemos de deportes? Y deportes tuvimos una fecha, la final, digamos, de los cuartos. Sí. La previa de la semifinal de la Copa de la Liga, donde Boca ganó 3-1. Claro, dos goles de Merentiel y uno de Cavani. Dos goles de Merentiel, sí, sí. 3-2, perdón, porque es cierto, sobre el final hizo el gol Paulo Díaz, que lo agarré en las apuestas, gracias. Cavani puede ser 9 partidos, 9 goles. Mirá Cavani, vos, que levantó mucho, como hablábamos. O sea, hacía falta que meta 1, 2 o 3 juntos para que después empiecen a entrar todos. Ay, me alegro poner porque... Así que, a mí es un delantero que me encanta, Cavani. O sea, qué sé yo, uno puede renegar que esté en Boca porque lo que le gustaría que estuviera en su club, no por otra cosa. Después tuvimos el resto de la fecha el día sábado. Sí, el único partido que se jugó el domingo fue el Superclásico. El Superclásico. El día sábado tuvimos a Estudiantes, que le ganó 3-0 a Barraca Central, dejando fuera el equipo supuestamente preferido de la AFA. Del Chiquitapia. Argentino Junior, que luego de un empate 1-1 le ganó a Defensa por penales, con el ruso Rodríguez como figura. Mirá vos, el rusito. Y Godoy Cruz, el equipo que hacía más fechas que ya estaba clasificado para la ronda, digamos, de cuarto de final, que queda fuera con el que entró por la ventana, con Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield le ganó 2-1, y en lo que sería el visitante, aunque en realidad no fue tampoco en Mendoza. Sí, que raro Defensa también, ¿no? Porque Defensa no tiene... Bueno, pero Argentinos venía muy bien también. Argentinos clasificó prácticamente primero en su grupo, si bien... Así que bueno, ahora la River sobre la última fecha le ganó la pulseada, ese que estuvo más cerca de la... De la posición. Semana que viene hay otra... La semana que viene tenemos las semifinales la con semi Boca. Ya, mirá. Boca Estudiantes y Argentinos Vélez. Argentinos Vélez, que vendría a ser un clásico, digamos, prácticamente. Ah, rápido. Se va a definir el campeonato, entonces. Sí, ya está. Esto es Copa de la Liga, se define en una semana y media, porque bueno, después tenemos Copa América en poco tiempo, ya no nos olvidemos. ¿Cuánto? ¿Cuánto y más o menos? Junio, principios de junio. Nos falta mucho. La última de Messi, Di María. Bueno, sí, la última de Messi, que encima viene del fin de semana a meter dos pepas Messi con el Inter Miami. Bien, ganando 3-0, si no estoy equivocado. Su partido, así contra Nashville fue 3-1. Messi es un jugador que no se lesiona casi nunca, ¿no? Es un jugador. Tiene alguna sobrecarga, hace poquito tuvo una sobrecarga, pero la verdad que es un bendecido físicamente. Más allá de que es. Hace cultura de su deporte, ¿no? ¿Será por todas las inyecciones que le dieron, todo eso? ¿Será yo creo que también ya tiene su su política de cuidado corporal que lo mantiene. Sí, sí. Convengamos que un jugador de élite como él debe tener los mejores preparadores físicos y lo se demás debe alimentar recontra, re sano, mal. Claro. Igual son distintas. Nunca una torta frita. Porque acá Independiente. Claro. No creo que tenga. Independiente tiene, no debe tener malos preparadores, tienen todo. No, como el audio ese que dice, tener el césped tanto, pelota tanto. Bueno, pero... Y la tirás a la... No, pero no también puedo. Tiene que ver... Pelota inflada con un barómetro, claro. Camiseta que no transpira y la tirás fuera, hijo de puta. Sí, sí, sí. Escúchame, sí. Igual me parece también, así como un comentario ignorante de mi parte, ¿no? Porque en realidad no me voy a hacer la que sé, porque no soy periodista deportiva ni nada. Pero digo, tal vez hay gente que está tocada por la varita y por más que juegue... Sí, un iluminado. ¿Es un iluminado? Sí. Hay gente que es iluminada, que tal vez esa gente que juega en Independiente tiene todo para ganar y no lo hace porque no están concentrándose tampoco como tienen que ser, que lo único que tienen que hacer es jugar a la pelota, ¿sí? Claro. Tal vez Messi tiene, ya es como... ya es. Y creo que a Messi no le pegaron tanto como a Maradona, ¿no? Creo que a Maradona lo mataron. Lo rompieron todo. Vi varias compilaciones que... Vos escuchame, las piernas y las rodillas como la tenía Maradona no la tenía nadie, pobre. Era otra época. El fútbol era eso. Cuando Maradona se va a España y a Italia, el fútbol español y el fútbol tano era picapiedras. Así, o sea, pegaban a full. Hoy el video que agarraba la pelota y ¡ta! Agarraba la pelota y ¡ta! ¡Pará! Déjalo levantarse, pobre hombre. Déjame respirar, hijo de... Históricamente en Europa el mejor fútbol fue el inglés. Todo lo demás era picapiedra. Claro. Sí. Ahora, obviamente, tienen uno de cada parte del mundo que la rompe por equipo. Entonces, se armó otro tipo de fútbol. Por eso Maradona terminó como terminó, que claro casi que no sí podía caminar. Claro. Pobre, sí, sí, Batistuta también, no tenía problemas en las rodillas. Sí, que... sí, las infiltraciones del Diego en el tobillo en el 90 para jugar. Sí, ni hablar. O sea, todo eso se paga a la larga. Sí. Bueno, claro, sí. Bati tiene un bloqueo en los tobillos para poder caminar. Sí, porque si no, no podría. Claro. Qué increíble. 11-64-00-7047. ¿Qué cuál es el partido más próximo que viene, Ari? ¿Tenés idea? Por las semifinales tenemos Boca Estudiantes. Sí. Y Argentinos con Boca Estudiantes y Argentinos con Vélez, perdón. Perfecto. Eso es semifinales. A partir de ahí veremos quién va para la final del campeonato. Copa Libertadores, Sudamericana también. Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Está acá, Boca, me están diciendo en la cucaracha que salió Lautaro Martínez campeón con el Inter. Salió Lautaro hoy campeón, que cerró un gol imposible de errarse abajo del arco. Sí. Imposible de errar. Pero bueno, ya lo erró. Siempre rompiendo marcas los argentinos. Bien. Y así todo es goleador indiscutido, ¿no? Olvídate, yo digo siempre, lamentablemente en la selección, en este Mundial, porque fue a partir del Mundial, estuvo salado, estuvo con mala suerte, porque previo al Mundial la metía de todos lados. Y lamentablemente termina sufriendo lo mismo que Higuaín. El bullying que le hace la gran mayoría de la gente. Sí, es verdad, tenés razón, ya nos habíamos olvidado de Higuaín. El pipí. ¿O no? Higuaín que... Qué lástima. Antes que él, creo que fue el último gran 9 que tuvo la selección argentina. Así que, bueno. Qué lindo que eran los memes, que había. Estaban muy guay. Pobre, sí, pero lo resepultaron, sí, pobre Higuaín. Bueno. Yo me he divertido con los memes del Pipita, pero bueno. Yo no los hacía, lo hacía la gente. Bueno, sí, más vale, más yo vale. Me reía nada más. Che, escúchame, vamos con el último deseo del fusilado que me tiró Higuaín, ¿te acordás? Escúchame, ¿qué recitales se vienen, Ari? Se viene bastante, bastante. Esta semana tenemos, mirá. A ver, a partir del viernes 26, Guasones en el Teatro Vorterix. Sí. ¿Sí? El sábado 27, este es para vos. Sí. Leo García. ¿En dónde? En Café Berlín, en Palermo. Qué lindo ir a verlo, ¿eh? En Café Berlín, ahí una... Tranqui. Lugar tranqui. No, nadie te está empujando. Lo ves a Leo García con la guitarrita. Con la guitarrita. Tranquilo. Y el mismo viernes en el Luna Park, sí. 25 años de Estopa en vivo. Estopa, que viene acá con... No entiendo. Y ojo que está primero en el Movistar de Chile... Y sí, después viene para acá. Yo no lo puedo creer. Increíble. ¿Topa o Estopa? Estopa. Ah. Topa el otro. Topa no. Domingo, el sábado, perdón, 27 dijimos Leo García y Estopa. Sí. El domingo 28, Non Palidez en Groove. Sí. Muy buena fecha para Groove igual, Muy buena fecha para ir a ver. Martes 30, acá cerquita en Quilmes, si querés ver un poco de luz, la Mississippi en el Club Tucumán de Quilmes. Mirá vos, che, yo la otra vez cuando pasamos digo, ¿estarán tocando todavía en el Club Tucumán? Porque hace poco montón. Tocó Masacre también en el Club Tucumán. Ah, porque nos queda cerca y uno no le da, viste que no le da bola. Sí. Y a mí me gustan los recitales cerca, viste, decir, bueno, me voy a ver a Masacre, por más de que sepa dos canciones, pero aunque sea. No, pero los bueno, los shows igual, no. está bueno, la onda de recital tranqui, o sea, claro, de ver algo diferente. Digo, claro, porque uno... No, es un gran estadio, no es nada de eso. A uno es más ya del recital, si bueno, me como una pisita, me voy a dormir, pero aunque sea te va tranqui, ¿no? Claro, ni hablar. Sí, bien, ¿qué vamos a estar escuchando en un rato? Ahora vamos a ir con un poquito de música nacional, más nueva de lo que es acá. Bien, ¿y con qué creo empezamos? Que vamos a arrancar con el primero, con el dueto, ¿no? Con el dueto del niño y el señor. Vos junto al Indio Solari haciendo Quemarás. Sentido, la nube le va a hacer un nido fractal. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. 21 a 51, 19 grados. Mañana está anunciado 9 grados de mínima, 20 de máxima. Hermoso, así que a hermoso prepararse clima para los días fríos. Para viajar, para trabajar. Sí. Es buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Tenemos un mensajito? ¿Un mensaje? ¿De WhatsApp? No, no, no, es de otra mensaje persona, para otro programa. Bien. Chum, chum. Ah. ¿Cómo se llamaba este tema? Sinoca. Sinoca. El cuelgue. Me encanta, me encanta cómo canta. O Caro Pardiego sería. Ah, claro, sí. Él pregunta, ¿es homosexual? No, que yo sepa. ¿No? No tengo la menor idea. Me parece que es solo un personaje, pero... Che, escúchame, no lo investigo al señor ese. No lo tengo ni en Instagram ni en nada. Es como que el personaje de Caro Pardiego... La forma que tiene de pero cantar. Pero el cuelgue está bueno. Actúa en la serie de Sandro. Él. Sí, sabía. Y también en la de Fito. Hace de Spinetta. No la recuerdo. Hace de Spinetta. Claro. Ah, hace de Spinetta. Mirá, mirá, no me había percatado que él era el. Sí. Que de hecho parece Cerati cuando se lo cruza. Es verdad, que... exactamente. Bueno, tranquilamente podría ser Cerati, mirá, para. Entonces es buen actor también. Sí, sí, sí. ¿Está? Ah, tendrían que hacerlo. Sí, ni hablar. La verdad que sí. 22:53, ¿con qué vamos? Vamos a ir con una banda vieja haciendo un tema un poquito más actual. Bien. Los Pérez García. Mirá, ese cuando tiene pase el huracán. Tiene muchos problemas. Oh. En parte de todo ya con los últimos minutos del aire y solamente agradecerles a todos los que estuvieron detrás de las pantallas escuchándonos, eso nos hace muy felices y nos mantiene con mucho entusiasmo para seguir esto que es parte de todos, ¿sí? Pasó rápido el programa. Sí, pasó programa rápido. Alegre, programa sí, menos. Sí, tenemos sí. Un auspiciante nuevo. A ver el audio. ¿Cuál es el audio? A ver. Ay, Dios. ¿Con qué va a venir? Los que quieran tener servicios sexuales con Zulma Lovato, o sea, tener una relación íntima, les cuesta 3,000 pesos más el hotel. Baratito, y bueno, todavía. Y me tienen que llamar y tienen que tener de 18 a 29 años, bueno. Más o menos. Me tienen que llamar. Y bueno, tomamos. Me tienen que llamar. Sí, ya lo dijiste. Parece Sergio Leño, que yo vivo en Munro. Ah, le tienen que tomar un remis. Vamos a Pellizzi Panamericana, esta Ruta Hotel, y bueno, y ahí hacemos el amor. Así que a los que les interesa tener una relación con Zulma Lovato, te tiene que llamar. Sí. Tienen que tener. Ahí está. Vos no podés, dijo. De escucha. 20 a 29 años. No, pero recién dijo de 18, y bueno, señora. Y me llaman y les digo el precio. Bueno. Pero si ya dijo que era 3 lucas. Ya saben, así que llaman acá a la radio. Y. Sí, pero este audio, fuera de broma. Tiene años. Sí. O sea que en esa época ya estaba cobrando 3 lucas Zulma. 3 lucas, Zulma, mirá, no sí. Era barata. No era barata Zulma, ¿eh? Encima te ponen la edad, la tenés que pasar a buscar en remis. En remis por Munro. Claro. La llevas allá a Ruta Hotel. Yo pensé que era alguien que la imitaba, ¿no? Pero digo, no creo. No, 22.58. Así que bueno, estamos excluidos de Señor. Zulma Lovato. Nos gracias despedimos. A todos los auspiciantes, eternamente agradecido, y bueno, y a la gente que nos escucha, los quiero mucho. Aprovecho a decir que se viene otra fecha de Club de Minas, así que sí. Métete Club y un bajo de Minas, ¿ok? ¿Cuándo van a salir al aire? Este domingo salen acá en Quilmes, en Ruda, sí. Un restaurante de ice roll y hamburguesas y demás, sí. Pasen una linda tarde. Perfecto, así que están invitadas a todos, todas las chicas a disfrutar este domingo en el aquelarre ese de brujas que están ahí. Club de Minas. ¿Cuándo Club de salen, Minas? ¿Cuándo okay, salen al aire las Club de Minas? Y tenemos que arreglar nada okay, más. Ok, perfecto. Tenemos que arreglar. Bueno, así nos cuentan un poco y la gente se interioriza más. Tenemos que hacer la competencia, loco, un club de Club de machos. Club de machos. Nos vamos todos a pescar, muchachos. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos, Ari? Nos vamos a ir con la última banda de Junior 25, el cantante de la 25, obviamente. La banda se llama Caras Extrañas, el tema Tres Acordes. Nos vemos hasta el lunes de 21 a 23. Parte de todos, dale. Chau, chau. Cuando te sientas mal enrollado, prueba y podrás hacerte una canción. Con tres acordes, ponele letra, que llegue al fondo de tu corazón. Sí, sí, cuando la toques, cuando la enciendas, verás mil barrios que despertarán. Como gigantes se irán parando, yendo a la escena de una noche más. No son amores ni son rencores, son solo acordes que prohibido olvidar. El rock and roll es para siempre y acá tendrá una buena vida. Ya estamos todos, todos los mejores. Si tiembla el piso sé que está botando el trapo, donde juramos, donde quieras que estés y en cualquier lugar. Sí, sí, sí, me da pena por cosas viejas, dándome vueltas voy perdiéndome por barrios viejos como un extraño. Solo esta noche dejaré.